recién de Omelets. Ahora, última cifra, con La Noche Oscura. Del tarot, y él ya aprendió a leer malas noticias. Será la noche oscura que tenga que ser. Mejor que esté despierto cuando sé. No tiene más. Lo está buscando su sombra y sabe dónde ir. Lo encontrará cantando, no. Nunca encontrará su Dios. No tiene nada que perder, nada en que creer al fin. ¡Hey! Un nuevo nombre es todo lo que sabe pedir. Memoria al menos imperfecta. Y una mujer que no conozca nada de él. Un nuevo espejo y una nueva arrogancia. Eso es lo que sabe pedir. Y a cada paso negará el dolor. No tendrá más que andar por el camino. Las plantas no pecan, tu felicidad. Hoy vengo, no me busques, no me vas a encontrar. Este es el último tema de hoy. Running on my horse, neck and neck, along the road. Well, I have nothing left to hide, so what the heck? Firefly cars, the one rushing past, they go alone and the rain trees fast. Gradually and fell behind, it was so blind, yeah, to leap in the blind, yeah. Just my horse on me. banda se llama Convido, y esta versión de Estallando desde el Océano está en el más que recomendable tributo underground La Sumo. Es el final, pasaron 2 horas con lo mejor de nuestro rock y llegarán muchas más. Los esperamos la próxima, para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero si insisto, yo sé.